del frío en aquella pared. Te veo mis sueños en brazos en ese cartel. Un Cristo fantasma en el viento sin resucitar. Tu rostro de blanco y de negro queriéndome hablar. Y encuentro los ojos de un niño que nunca creció. Te siento valiente en un cuerpo que no envejeció. Tu vida cortada, aplastada por un animal. Tu vida que es vida y mi vida llegando al final. ¿Dónde fue? ¿Dónde estás? ¿Dónde fue? ¿Qué te hiciste inmortal? ¿Dónde estás? ¿Dónde fue? ¿Dónde estás? Yo sé que el camino hay que andarlo, saberlo llevar. Pero cada piedra que piso me hace recordar. Tu risa alumbrando mi frente, el sol que dejé. Tu imagen me mira, pregunta, no puedo caer. Y entonces camino despacio con vos y con él. Entonces levanto mi mástil, mi barco, mi fe. Y enciendo mi luz y otra luz para que puedas ver. Que están las ventanas abiertas si quieres volver. ¿Dónde fue? ¿Dónde estás? ¿Dónde fue? ¿Qué te hiciste inmortal? ¿Dónde estás? ¿Dónde fue? ¿Dónde estás? ¿Dónde fue? ¿Dónde estás? ¿Dónde fue? ¿Qué te hiciste inmortal? ¿Dónde estás? ¿Dónde fue? ¿Dónde estás? ¿Dónde fue? ¿Dónde estás? ¿Dónde fue? ¿Qué te hiciste inmortal? ¿Dónde estás? ¿Dónde fue? ¿Dónde estás? Bueno, con esta preciosa canción de Diego Curotpagua, este cantautor uruguayo que conocemos hace tiempo, se llama Inmortal esta canción y no, lo están difundiendo madres y familiares de detenidos desaparecidos. Precisamente estamos recibiendo a Nilo Patiño, integrante de esta organización, en la previa de un nuevo 20 de mayo. Ya ha estado en distintas oportunidades Nilo en el estudio y le agradecemos que en esta mañana tan cruentas desde el punto de vista del tiempo, se estaba lloviendo fuerte en el centro acá de Montevideo y en buena parte del país, esté en el estudio acá con nosotros. Nilo, bienvenido una vez más. Buenos días, mucho gusto y como siempre a las órdenes. Bueno, en la previa, como decíamos, de un nuevo 20 de mayo, día de esa marcha emblemática en el día de donde aparecían asesinados en Buenos Aires Michelini, Gutiérrez Ruiz, Whitelaw y su compañera Rosario, y que se ha tomado desde hace años como día una marcha, y en este año la revancha después de la prohibición de la marcha, mejor dicho, de haberse impedido por cuestiones de la emergencia sanitaria la realización de la marcha, Nilo. Sí, para nosotros la marcha es, digamos, en cuanto a movilizaciones, el punto fuerte, el punto más alto del año para nosotros. Porque, primero porque venimos de hace meses preparando y trabajando, no solo nosotros, ¿no? Digo, cantidad de colectivos que un poco vienen trabajando hace mucho tiempo, de hace unos cuantos meses, y se prepara la marcha. Entonces, cuando se llega a la marcha, medio que se llega con la lengua afuera porque venimos, pero es para nosotros fundamental, la calle, digo, es el, no tendría sentido, no tendría la fuerza que tiene esta causa si no tuviéramos la calle de por medio, ¿verdad? Claro, claro. Pero se dio, por lo que leíamos, una declaración que hacen los familiares en estos días, se dieron experiencias en estos par de años donde no se pudo hacer la marcha, Nilo, desde el punto de vista de difundir desde otras vías, que los familiares rescatan, ¿no? Y que los colectivos que apoyan rescatan en esta pelea también desde la comunicación que hay que dar por estos temas también. Bueno, ahí se juntaron una serie de condiciones, digamos. La primera condición fue que familiares como que se abrió a que diversos colectivos, no importaba de dónde vinieran, participaran, organizaran ellos por sus propios medios sin que nosotros marcáramos el rumbo ni dijéramos esto lo apoyamos, aquello no. Eso dio una libertad enorme para todas las organizaciones y para cualquier grupo o colectivo que quisiera manifestarse, no solo con este día, sino con esta causa, que no es solamente la causa de los desaparecidos, ¿verdad? Uh-huh. Y la causa de derechos humanos, cosas que tal vez no se visibilicen muy profundamente hoy, pero nosotros en realidad tenemos atrás nuestro los desaparecidos, pero también los miles de presos que tuvieron durante la dictadura cívico-militar. Y en general, digo, arrastramos todas las causas de derechos humanos y del pasado reciente, en todas las violaciones de derechos humanos, ¿no? Los desaparecidos, digamos, es una causa emblemática, para nosotros es central, digamos, porque estamos directamente involucrados, pero no dejamos de ver todo el entorno, digamos, y qué es lo que debe significar esta causa, ¿no? El otro día, Nilo, el ministro de Defensa, Javier García, dijo que, bueno, pretende instalar en ley el Día del Soldado Oriental el 24 de mayo. ¿Qué lectura hacen ustedes de esta determinación que puede llevar adelante el gobierno? Bueno, nos rechinan los dientes las coincidencias. O sea, cuando hay demasiada coincidencia, no justamente no son coincidencias. Entonces, que hagan el Día del Soldado otro mes, otro día, no sé. Pero justamente cuando se está, de alguna manera, una cosa nueva o relativamente nueva, que es transformar el mes de mayo en el mes de la memoria, poner el Día del Soldado nos parece un contrasentido y un palo que no es beneficioso para nadie y que nosotros no estamos de acuerdo, por supuesto. Porque lo central para nosotros este mes es el mes de la memoria, quiere decir abarcar a todos esos colectivos, no solo nosotros, no solo los desaparecidos, sino trabajar la memoria en todos los ámbitos. Y eso es un aspecto que para nosotros es fundamental para... No para nosotros que ya estamos declinando la vida, ¿no? Sino más bien para la sociedad, para las nuevas generaciones, saber que eso existió, que no es un cuento que le contaron, que no fue una batalla entre santos y perversos, sino que fue un trauma para la sociedad, ¿verdad? Y que eso afectó a todo el mundo, no solo a las organizaciones políticas, no solo a los militantes políticos, sino afectó a todos. Y esto va de la mano con la decisión que tomó el Ministerio en las últimas semanas de abrir la cárcel del pueblo también. Supongo que va en línea con eso y con alguna otra cosa también. Digamos que da la impresión de que el ministerio quiere tener una tercera versión, digamos, y ponerse como en una situación donde balancea dos lados de una balanza y ellos son los impolutos. En realidad nosotros no tenemos esa visión, pero aparte históricamente siendo militante blanco, Javier García, y habiendo participado en los últimos estertores de la dictadura, digamos, como estudiante, tendría que acordarse de esas épocas. Tendría que acordarse de la muerte de la madre de Heber. Tendría que acordarse cuando entraron con los caballos en el cine Cordón, cuando hacían un acto blanco, en plena dictadura. Y más, tendrían que acordarse de los atentados que tuvo o los intentos de asesinato de Ferreira Aldunate. Entonces, cuando yo digo que la dictadura o lo que nosotros tratamos de rememorar con el mes de la memoria no es solamente aquellos militantes que pasaron preso y todo lo demás, que capaz que son los más sufridos, ni que hablar, pero existían esas cosas. Entonces, no era una lucha de dos bandos, era una lucha de la dictadura contra todos los demás. Y todo aquel opositor, fuera de donde viniera, iba a ser perseguido y muchas veces muerto. Entonces, hay ejemplos de eso, y nosotros, junto con lo nuestro, también nos acordamos de eso, de todas esas cosas. Entonces, es un contrasentido para un gobierno, incluso para este gobierno, que el día que tendría que ser más fuerte, tendría que ser un... Ahora, como dice el presidente, una causa nacional, pongan el día del soldado, que nosotros contra los soldados raso no tenemos nada que decir. Nuestro problema es contra la institucionalidad militar y contra los oficiales, todos los que participaron en hechos de violaciones de los derechos humanos. Hay alguien de la audiencia que pregunta, porque dijiste un trauma a la sociedad, quizá en el marco que hablábamos de enfrentamientos, ¿a qué te referías en particular? ¿Cuál fue el trauma para la sociedad? El trauma fue la dictadura, la imposición de la dictadura. Y no estoy hablando del 27 de junio, estoy hablando de febrero. Porque el golpe de verdad se empezó a dar en febrero. Entonces, todo eso significó un trauma. ¿Por qué? Porque se eliminó todo lo que era oposición, todo lo que era expresión de la ciudadanía de la más diversa forma. Entonces, cuando decimos memoria, hay que acordarse también que acá en este país no se podían reunir más de 5 personas, que para hacer un cumpleaños había que pedir permiso a la comisaría y tenían hora de terminación, y que no había que hacer ruido. Y así puedo seguir una fila interminable. Ni que hablar de la censura para los artistas, ni que hablar de las destituciones en la enseñanza y en todos los organismos públicos. Entonces, a ver, cuando digo un trauma es porque todo eso como que cimbró la sociedad, y fueron expulsando hacia afuera todo lo que a la dictadura no le servía, y particularmente a los militares. Y fueron sustituyéndolo por coroneles y por las mujeres de los coroneles en el caso de la enseñanza. Exacto. Yo fui al liceo en el 83 y la directora del liceo era la esposa de un marino, claro, de un alto oficial de la Armada. Sí, sí. Cientos de esos casos hay. Ahora, también cuando se habla de eso, a veces en cuanto a las víctimas de la dictadura más directa, vos decías, ni que hablar, los desaparecidos, los torturados, los presos y los familiares de todos ellos, ¿no, Nilo? Porque tener un hijo que vos sabés que lo torturaron, mujeres que violaron, que arrancaron tus nietos, hay que pensar cuánto enfermaron esos represores. Hablamos de miles de presos, entonces hablamos de decenas de miles de familiares, de amigos. ¿Cuántas muertes en ese sentido, o enfermedades, gente que podría, víctima de ese dolor, de esa tragedia que les tocó vivir cuando tu sangre, tus hijos, ya solo el hecho de estar preso, ¿no? De verlo preso, ellos también son responsables, o los que exiliaron, los padres que vieron a sus hijos tener que exiliar, que no pudieron ver a sus nietos, eso es un dolor y una responsabilidad que no siempre se calibra a veces, ¿no? Totalmente. En el caso de los familiares, y en el caso de... Lo más sintomático de todo es que hay una generación inmediata que de alguna manera vivió todas esas cosas, Y hizo silencio sobre eso. Hizo silencio, entre otras cosas, por el dolor que tenían. Claro. Entonces eso se fue procesando con el tiempo, tal vez porque somos uruguayos también, y nos cuesta muchas veces sacar a luz determinadas cosas, pero quedó como dormido. Entonces los propios hijos o los nietos, recién los nietos, había una generación que le preguntaba a los abuelos más que a los padres. Claro. Entonces eso es producto de lo que estábamos hablando recién. Eso recién se empieza a visualizar profundamente recién en estos tiempos, increíble. Sí. Entonces, a ver, una cosa tan brutal como la violación que a las mujeres que hicieron la denuncia, le hicieron después de 30 años. Sí. Entonces, eso es un dato que es removedor, digamos, y que muestra todos los aspectos de eso que estamos hablando. Sí. Y ahora se dieron las denuncias de los menores, de los que fueron detenidos, claro, siendo menores. Por algo también acompañando ese proceso es necesario que la justicia tenga, que esos crímenes no prescriban, ¿verdad? Que la justicia en estos casos tenga plazos muy grandes históricamente, porque desde que se van planteando las denuncias, desde que los familiares hacen ese proceso, los que pueden aportar información, eso el tiempo juega mucho en eso. Sí, totalmente. A veces se centra demasiado, en el caso de los desaparecidos, se centra demasiado en los actores directos, ¿verdad? Uh-huh. Ya sabemos que no van a hablar. Claro. Ya sabemos, pasaron 35 años. No podemos seguir hablando de eso y diciendo que la verdad se va al tacho porque porque hay torturadores que no hablan o asesinos que no hablan. El tema hay que abordarlo de otra forma. Entonces acá hay todo de alguna manera una trayectoria institucional que fue el espacio donde esos torturadores actuaron y asesinaron y desaparecieron personas. Uh-huh. Entonces ese ámbito no es solamente una iniciativa personal de esos tipos, sino que había toda una institución que dirigía y respaldaba eso. Claro. El problema es que además eso está sentado en documento. No es un invento lo que nosotros decimos que la información está. Nosotros sabemos fehacientemente que la información está, porque tenemos datos de que había archivos clasificados, de cómo se entraba a los archivos clasificados, y que para acceder a los archivos clasificados no entraba cualquier oficial. Tenemos datos, por ejemplo, de oficiales que le hacen un estudio para ver si lo autorizan a tener un acceso parcial de algunas cosas relacionadas con lo que trabajaba. Entonces quiere decir que esos archivos existieron, pero existen también hoy día. Claro. O sea, las agencias de inteligencia no se eliminaron. Se eliminaron algunos organismos que eran temporarios, caso COA. Pero los demás siguieron existiendo. Claro. El CID sigue existiendo, pero bajo otra sigla. Sí, el Servicio de Información de Defensa. Claro, el Servicio de Información de Defensa, incluso en el mismo lugar. Lo trasladaron en 1977 a Montecaseros y Larrañaga. Exacto. Y ahí está. Entonces, habrán eliminado, y yo eso no es para negarlo, porque cuando se entró en el periodo democrático se fue limpiando de alguna manera algunas cosas, las funciones de eso, hacia dónde tienen que apuntar, pero nadie controla eso, no tiene control. Y además la historia de ese organismo está ahí adentro. ¿Por quién le tiene que meter mano a esos documentos? Y el responsable es el Poder Ejecutivo. ¿Y por qué no lo ha hecho el gobierno anterior, no lo hace este gobierno? Porque es el gran problema que tiene este país, es que han mantenido a las Fuerzas Armadas de una forma sin tocarlas. Es más, cuando se tocan a 5 militares que se procesan y lo mandan a Domingo Arena, que es una cárcel especial, hay un revuelo Incluso se habla de hacer una ley para específica para esos tipos que son 25, 30. Entonces digo, si pasa eso con los presos, imaginémonos lo que pasa con las actividades. Entonces digo, ¿por qué no tocan? Y es muy fácil, porque hay una costumbre en este país que los militares antes del golpe de Estado pertenecían a uno u otro partido. Esa es la historia de este país en cuanto a las Fuerzas Armadas. O sea, no era solamente militar, sino que la institución no se metía en política, pero estaba, los generales, la oficialidad estaba vinculada a uno u otro partido. Eso es histórico. Eso deja de pasar a partir del año 73. Por eso hoy tenemos un partido militar, hay que entenderlo así. O sea, tenemos un partido militar porque hay una corriente que es independiente de los partidos, que se formó dentro de la institución militar como una cosa aparte, donde ellos mismos tienen estudios de política, tienen posiciones políticas y manejan la inteligencia para sus fines. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Aparecieron unos documentos en Artillería 5. Si eso, después de 40 años estamos hablando, ¿no? Nadie los vio. Hasta ese momento nadie los vio. 40 años en un lugar, en un cuartel, digamos, y nadie vio esos documentos y quedaron ahí. Y como al descuido un día pasa uno, justamente en este periodo, y dice, ay, mirá lo que encontré acá. Y son archivos. Entonces, eso, para mí, es 100% obra de la inteligencia militar. Porque además los documentos que aparecen ahí están flechados. ¿En qué sentido están flechados? Y, por ejemplo, está un documento muy conocido de Fernández Huidobro, que es muy conocido, donde habla de los compañeros. Describe las características, exacto, de compañeros. Ese documento está puesto a propósito ahí, ¿qué hacen Artillería 5 eso? Entonces digo, y eso es una simple muestra. Sí, sí. El croquis de Miranda con que se encontró Miranda es otra obra. En un momento que se negociaba con militares, ¿no? Entre militares y la Comisión para la Paz. De qué hacer con esto, con lo demás allá, y que, bueno, si la versión que hay, que no le tocaran a los responsables, pero que les dieran los huesos, los desaparecidos, para decirlo crudamente. Aparece ese croquis. Y nadie de la oficialidad dice nada. Ni nadie dice fue obra de fulano, ni siquiera pasa a tribunal de honor. Cuando pasan a tribunal de honor, cualquier cosa. Entonces digo, algo hay. A mí nadie me va a convencer que eso no lo sabían los militares. Y que eso no es obra de un militar. De inteligencia. No de cualquiera. Entonces digo, es una estrategia que están haciendo. Ellos siguen actuando. Ese es lo que decía recién. Siguen actuando. Ahora corporativamente, doy otro dato, a partir de que aparece el partido militar, el círculo militar y el centro militar dejan de hacer declaraciones. ¿No es llamativo eso? Es cierto eso también, sí. Entonces digo, a ver, hay una estrategia, sí, sí, sin duda. Entonces eso no se dice todos los días, ni lo dicen los partidos políticos, porque después va y votan en el Parlamento. Entonces a mí no me parece para nada, porque a ver si hay fuerza en el Parlamento y van a votar una cosa concreta. No importa con quién vota. El asunto no es ese. El asunto es con quién hace la alianza. Que no es las votaciones de un artículo, de una ley. Ese es el tema. Entonces digo, lo que acá hay que descubrir es un hilo conductor que existe y que es que las Fuerzas Armadas no fueron tocadas nunca y que cada vez que intentó alguien tocarlas era como una cosa que se movía la tierra y se movían producía un estado de situación y los gobernantes no quieren hacer eso. Ninguno. ¿Te llama la atención que la viuda de Fernández Huidobro milite ahora para Cabildo Abierto? No, que me llama la atención. Te iba a marcar eso, Nilo, de las vueltas de la historia, ¿no? Porque vos hablás de este partido militar, que además entras a escarbar un poco, y bueno, entre los protagonistas de ese partido más veteranos hay responsabilidades, Domenech marcando docentes como marxistas, estando en un cargo en secundaria, en fin, y está liderado por alguien que llegó al punto máximo del ejército, un comandante en jefe, y declaró su admiración, en fin, con el entonces ministro de Defensa que vos mencionabas, Fernández Huidobro, uno de los principales líderes de lo que fue la guerrilla y el MLN. Tiene toda esa vuelta la historia, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Lo de Fernández Huidobro es lo máximo. Yo, para superarlo, van a tener que andar. Pero hay otros ministros como Ballardi, que no fue buen ministro de Defensa. No quería a Lola, no quería tocar a nadie. Y salió con un tribunal militar cuando ya estaba en la prensa. Entonces digo, a ver, acá hubo distintos periodos en el Ministerio de Defensa, en época del Frente Amplio, digamos. Pero la ministra Berruti pretendió hacer otra cosa, por algo se fue para la casa. Claro, fue la primera, ¿no?, del Frente Amplio. Entonces intentó primero sacar cantidad de militares del Ministerio de Defensa y poner civiles, que no es simplemente eso. Es poner gente idónea también, claro, que de repente no conoce el propio ministerio, lógico, porque están entrando. Pero pretendió modificar la parte de enseñanza y de que fueran incorporados civiles a la enseñanza militar. Todo eso fue barrido con Fernández Huidobro. Primero con Ballardi, que lo dejó en stand-by, hasta lo que encontró. Había un equipo de que estaba digitalizando los rollos, sí, que encontró, que capturó Berruti, Azucena Berruti en el CIOR, sí, y eso con Ballardi se terminó el contrato. Castiglione y aquel también, ¿no? No, ese es posterior. Es el archivo Berruti, que le llamaba Berruti por la ministra. Entonces digo, a ver, sin ir ni siquiera a ese extremo de Fernández Huidobro, que es un extremo, la verdad que es un extremo, porque no sé si Fernández Huidobro era lo mismo que los militares, pero por lo menos fue el que levantó a este señor que está hoy como principal dirigente y que fue comandante en jefe. Y que pasó por arriba de varios, porque fue elegido por el ministro para ser comandante en jefe. Y eso fue con el visto bueno del Parlamento. Entonces, cuando yo digo que hay cosas que no se deberían negociar en el Parlamento, una es esa. No se puede negociar con gente, poner en puestos determinados si uno no tiene la seguridad. Así estamos con la justicia también. Entonces, hay puntos clave. El problema es que parte del poder y la fuerza la tienen las Fuerzas Armadas. Es así. El que lo quiera ver, lo ve, y el que no, mira para otro lado. Pero la verdad que ellos, cada vez que uno enfrenta esa situación, hace mucha fuerza. Y ese poder hoy no está tan apoyado, porque es difícil vislumbrar ese camino, en las armas, sino en la información que tienen las Fuerzas Armadas. Información es un arma, hoy día es un arma muy poderosa. Siempre fue, pero hoy día, con los medios que hay, es un arma súper poderosa. Entonces la labor de inteligencia es muy importante, y sobre todo que la utilizan incluso hasta para chantajear. Claro. Déjanos hacer una pausa, que estamos a las 9:33. Ustedes nos escriben, ya están llegando mensajes que les vamos a leer a la vuelta, al 099-326-381. Ya seguimos conversando con Nilo Patiño, de la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, en la previa de la marcha del 20 de mayo. Thank you. frío en aquella pared. Te veo mis sueños. Seguimos con Nilo Patiño. Nilo dice: Edgardo de Brazo Oriental, saludo al compañero Nilo. Yo recuerdo cuando entraron a la clase de dibujo. Primero B, esto del liceo, ¿no? Ingresaron armados y nos chuparon, como se decía, ¿no? La de secuestrar gente, al profesor de dibujo, y nunca más se supo de él, en 1977. Recuerdo que teníamos que salir con el certificado de trabajo para estar en la calle después de la caída del sol hasta el amanecer. De la clasificación de ciudadanos A, B y C. Y agrega, no olvidarse del ex ministro de Defensa, el ratón Rosadilla, que ahora trabaja con Almagro en la OEA, dice Edgardo de Brazo Oriental. Sí, no sé si sigue, pero hasta hace poco tiempo estaba efectivamente en el equipo de Almagro en la OEA. Betty del Cordón dice, el pacto de silencio fue acatado y respetado por el Frente Amplio. Néstor de la Paz dice, buen día compañero, saludos al invitado, opino que esta marcha el 20 de mayo habría que sacarle el bozal que le colocó el Frente Amplio y volver a las demostraciones de repudio a las Fuerzas Armadas y la clase política que no responde como debe, dice, es la opinión de Néstor de la Paz, de los mensajes que están llegando. Dice Cecilia, buen día, escuchando con atención al entrevistado, entrevista que divulgaré, importante mantener la memoria para un pueblo y contar la historia como tal. Tal como decían uno de los mejores amigos de mi padre, pasó 5 años preso por prestarle la camioneta a su hijo que formaba parte del MLN. ¿Qué padre no le presta el auto a su hijo joven para salir? Perder la memoria o sustituirla es una gran estrategia. El natalicio de nuestro Artigas se torna el día del abuelo, etcétera. Saludos. Dice Cecilia. Nilo, se da esto de que vos decías del partido militar, que bueno, en andas de eso que pasó durante los gobiernos del Frente Amplio, emerge con una presencia política importante, ¿verdad?, de legisladores, y que vuelve a colocar sobre la mesa desde lo político, desde la visibilidad que da el Parlamento, además, toda como una rediscusión, ¿no?, de la dictadura, de los represores. Este impulso de esta ley que mencionábamos, ¿no?, de sacar de la cárcel a los mayores de 65 años, o sea, se ha revivido un poco el intentar e incidir en la cabeza de la gente con otra visión histórica, digamos, ¿no? Ni que hablar. Hay fuerzas que ya existían, ¿no?, dentro de los partidos tradicionales, sobre todo. Estos están con nuevos bríos, digamos. Totalmente. Y el problema es que nadie los para, por distintas razones. El gobierno porque lo necesita para votar en el Parlamento. Porque no todas las cosas que hace el Cabildo Abierto está de acuerdo con el gobierno. Ni con los colorados tampoco. Lo mantienen porque necesitan los votos. Cosa que es peligrosa. Y desde el otro lado, del lado de la oposición, yo creo que no se ponen los puntos, como no se ve la gravedad del fenómeno. ¿Por qué digo esto? Porque también cuando, y esto sí es memoria, en el año 73, estamos hablando de los militares peruanistas y la Gran Siete. El apoyo nos a los costó muchísimo eso. Nos costó muchísimo, no a nosotros, a todo el pueblo le costó muchísimo, porque nos amansamos de tal forma que fue un paseo entrar en la dictadura para los militares. Entonces digo, y cuando había que apoyar a una fuerza opositora, que fue la Armada, no tuvimos esa capacidad y era como el brazo ejecutor de la oligarquía. Entonces confundíamos al enemigo. Y hoy nos puede estar pasando lo mismo. ¿Por qué digo esto? Porque tienen un discurso populista. Sobre esa base han crecido electoralmente. Parecen ambientalistas. Entonces tienen, ahora con el cambio que hicieron de crear una corriente al lado de, a través de la ministra de Vivienda, que crea una corriente ahora en el último evento que tuvieron. tienen un panorama que si vos sos ambientalista podés ir con luz y meterte en el coso. Si vos sos populista, estamos para los barrios, los asentamientos. Para los asentamientos, entonces tenés un panorama, un paneo similar al que tenían los partidos tradicionales acá. Entonces, ese fenómeno hay que verlo porque, digo, ese es el factor de crecimiento futuro. Y como nadie le da palo, porque, a ver, hablando claro, por la razón que yo digo, el gobierno no le va a dar palo, los colorados, principalmente Sanguinetti, menos. Y el Frente Amplio tiene una cosa dubitativa, que también le sirve para votar en el Parlamento. Pero eso no quiere decir que hay que invitarlo a la sede de la central sindical. Digo, que se pueden reunir en cualquier parte del mundo. Se pueden reunir en el Palacio, pero esta gente no puede entrar a la sede de la central sindical. Fue una señal muy importante esa, ¿no? Para Manini es un... Es, para mí eso es una victoria para Manini. Porque los putea todos los días, políticamente estamos hablando, ¿no? Y resulta que va a la sede. ¿Qué sentido? Nadie piensa que eso es un factor, digamos, estudiado. O para algunos quieren ver como atenuante eso que viste que las fotos que hubo la entrada de Manini, había fotos de los desaparecidos. Sí, afuera. Pero eso no atenúa nada. No atenúa nada. Porque lo que el fondo de la cuestión es lo que hablábamos recién. ¿Quién es Manini? No solo fue el comandante en jefe del ejército y el principal candidato de Cabildo Abierto, sino que además es el que apaña a asesinos y torturadores. Entonces a mí lo que me importa no es que pase por frente a la foto de los desaparecidos. A mí lo que me importa es que no se le vote la ley para la prisión domiciliaria de los desaparecedores. Entonces eso es lo que tiene peso. Y no decir, no, tiene un discurso nacionalista. Nacionalista. Es falso eso. Porque esos son más hinchas de Estados Unidos que nadie. Entonces incluso tienen cosas muy inteligentes, ¿no? Sí. Domenech salió ahora en la guerra de Ucrania a decir ni ruso ni yanqui. Mirá vos, eso también lo decían los milicos acá en época de dictadura. Sí. Lo hacían más sencillo porque los milicos en época de dictadura decían, a mí no me importa que el gobierno de Estados Unidos no nos apoye ni que el Congreso de Estados Unidos no nos apoye, porque tenemos el apoyo del Pentágono. Y tenían cierta parte de razón. Claro. Entonces digo, a no confundirse, nosotros ponemos la alerta sobre este punto porque nos parece que es lo más peligroso que tenemos hoy, más peligroso que los retrocesos que pueda haber sí o no en el gobierno. Y dejar crecer este factor como una cosa inocua, como que no tiene mucha importancia porque los votos todavía no le llegan a... Yo digo que eso es muy peligroso y además insano para la sociedad, porque las banderas que levantan ellos son totalmente condenables, justamente son la esencia de lo que nosotros no queremos que se haga en la sociedad. Sí, se da como un mecanismo medio diabólico, maquiavélico, Nilo, porque eso hecho que vos marcabas como algo grave, importante, eso de la ida de Manini y de varios de la cúpula de Cabildo Abierto al PIT-CNT, se hace por la misma dirección que lo lleva, que como para cumplir, entonces, no sé, lleva a los familiares en el primero de mayo que hace el PIT-CNT, los de la cúpula del PIT-CNT van a estar en la marcha, seguramente muchos de ellos, y claro, se da ese doble juego que son señales complejas para la gente, ¿no? Sí, el problema sobre todo, el problema más grave es confundir a la gente. Porque que nos confundamos nosotros, bueno, si pagamos las cuentas nosotros no pasa nada. El problema es que lo paga la sociedad, lo paga la gente, lo paga la esperanza. Claro. Porque o los proyectos que haya. Y eso es lo más importante de todo. Entonces no se puede, no, lo que pasa es que hay que justificar. Y yo creo que no es necesario justificar que vos votás en el Parlamento reitero, una ley con cabildo abierto. Uh-huh. No hay ningún problema. ¿Cuál es el problema? El problema es si haces alianza. Si lo dejas entrar a la central ya es diferente. No es lo mismo. Sí, si contribuís a legitimarlo como un actor político, claro, válido. Claro. ¿No? Incluso negociando con él, yo no negociaría. No tengo nada que negociar. Con los postulados que tiene Cabildo Abierto, a ver, está contra todos los derechos conquistados. Si vas a la ley del aborto, es la ley del aborto. Si vas a todo lo que sea derechos, sí, van contra, sí, ellos. Entonces eso se deja abajo la carpeta. Ahora lo que está en lo más importante de todo es este, es el asunto de el proyecto de ley para prisión domiciliaria de los... Sí, que ya los socios de la coalición, hablaba el otro día Penades, están diciendo, bueno, de ajustar, capaz que hacerlo, claro, de los 70 años, pero bueno, pueden tener los votos para aprobarlo. Yo creo que el problema de eso es que hay un compromiso del gobierno con, sí, eso. Uh-huh. Sí, a nivel internacional también ya hubo observaciones de organismos internacionales. O sea, muchas veces Manini fue a votar, uh-huh, como lo de la ley forestal o una serie, sí, de cosas, y él dijo que no estaba de acuerdo pero iba a votar la coalición, claro, pero en algo lo cobra eso. Es que yo creo que está dicho casi textual, no está dicho en forma expresa, pero está muy muy cerquita de eso, que es que el gobierno se comprometió a darle alguna, como también se comprometió a darle plata para el Ministerio de Vivienda. Claro. Yo sé que el camino hay que andarlo, saberlo llevar, pero cada piedra que piso me hace recordar tu risa alumbrando mi frente, el sol que dejé. Me metió bien el menillo. Vamos con el último bloque. Nelson de Tala, un mensaje en audio. Buen día, compañeros. Hernández Huidobro era doble agente, igual que Firmenich en Argentina. Yo tengo una anécdota para contarle cuando vaya por la radio. No lo quiero decir al aire porque es demasiado fuerte. Tenían colgado a un prisionero en el batallón Florida y entró Fernández Huidobro y le bajó el dedo. Lo reventaron contra la pared. Bueno, pero después le cuento más detalles. Un abrazo, hasta luego. Bueno, Néstor de Tala era ese mensaje. Cristina Otero dice, buen día, la historia no contada, estoy sin palabras, más allá de que algo se sabía, un saludo al entrevistado, siempre habrá memoria, dice Cristina. Fernando desde Inglaterra, ni lo que trabaja de cartero allá en Inglaterra, dice, qué vergüenza lo del Día del Soldado, hay que ver que un ejército en nuestros países enseña a matar y matar a su propio pueblo, no a defenderse de una invasión. Otra cosa, creo que un 42% o más votó a favor de que siguiera la dictadura. Ese porcentaje todavía existe, opina Fernando desde Inglaterra. Edison dice, bueno, es un mensaje largo, pero sobre el tema Fuerzas Armadas y Derechos Humanos, muy acertado lo del partido militar, pero creo que el asunto pasa por el perfil político que adopten las Fuerzas Armadas como resultado de un debate interno que se debería dar en algún momento. Es más largo el mensaje, no podemos leerlo todo. Aníbal Vallejo dice, hola compas, hay un vergonzoso programa de radio hoy día en la tarde, no sé qué radio que defienden a los torturadores y dice que son rehenes de la izquierda. Esos pobres viejitos eran los que integraban el Plan Cóndor, héroes de la patria armados con picanas. Digo yo, programas de radios como ese son una incitación a la violencia y nadie dice nada. Lo comento porque me indigno. Saludos, dice Aníbal. Yamandú de Sayago dice, el entrevistado está mostrando el campo de disputa. Es difícil entender su planteo y lo terrible en pugna. Es un claro tema de formarse en cultura desde lógica, ética y estética. Es planetario con guiño local, dice Yamandú. Y Betty del Cordón dice: la última acción en el Parlamento para eliminar la ley de impunidad y avanzar en la verdad fue un proyecto de ley presentado por Unidad Popular. Ningún legislador de ningún partido quiso tratar el tema en el año 2015. Y Edgardo dice: qué raro es que Manini y Ríos siga siendo de la logia Tenientes de Artigas, fueron los que realizaron los atentados, entre comillas, al Cuqui y a Sanguinetti, y ahora es socio de las cloacas del Estado, dice Edgardo de Brazo Oriental. Bueno, quedaría mucho para hablar de historia, Nilo, y de todo esto, pero hablemos algo más de la marcha, de detalles que ya sé, las características siempre son las mismas, ¿no? Sigue siendo en silencio, pero hay algunos agregados. Se habla de que va a haber miles de fotografías que se van a distribuir esta vez. Sí, es la iniciativa de un grupo de fotógrafos que ya ha trabajado, que se llama ¿cómo es? Imágenes del silencio. Ahí va. La verdad que hacen un trabajo impresionante. Fue lo que hicieron toda la campaña con los abrazos de la fotografía y han hecho otras cosas, y particularmente tienen una virtud enorme, que es visitar con la exposición que tenían, visitar todo el interior. Bravo. En esta ocasión propusieron hacer una repartir 20.000 fotos con la foto de los desaparecidos, y que la gente repartirlo durante la marcha, que la gente lo llevara y que cuando se cantara el himno se levantaran esa foto. Son de ese tamaño que del mismo tamaño que del mismo tamaño siempre. Que va a tener un código QR cada foto, dice la información, sí, para justamente con la información. Está bueno, la tecnología agrega eso. Sí, exacto. Y es importante eso, porque incluso cuando ellos entrevistaban a para sacarle la foto a la persona que fuera, le hacían un poco la historia del desaparecido que había agarrado. Uh-huh. Claro. Le daban a elegir una cantidad de fotos. Generalmente se agarraba porque no. Claro, no vas a hacer una. Claro, y aparte porque no lo conocían. Entonces se hacía una breve historia de la desaparición, en qué momento, esas cosas están muy buenas, porque es como muchas veces no hay información. Entonces, cuando estás ligado, estás haciendo una acción con un desaparecido en particular, claro, está bueno que sea eso. Claro. 20.000 se van a imprimir. 20.000. ¿Y cómo están impresas? Eso que con colaboración, me imagino, recursos, porque es un... Sí, ellos ellos se ocuparon de todo. Claro. De todo. Sí, vimos imágenes estos días en las redes, por ejemplo la cuenta de Instagram de los estudiantes de Bellas Artes, claro. No sé si se hizo ahí o qué, pero estaban imprimiendo las fotos y lo estaban repartiendo, apilando en sillas de alguno de los salones. Eso fue en Fútbol ayer. Ah, bien. Porque el problema es que son 197, entonces las hay que, para que no aparezcan todas del mismo, claro, las compagina, claro. Entonces hacen juego de 197. Claro. Y había un montón de imagínate, 20.000 de Gurice y todo lo demás, ayer en Fuba. Con no muy buena si impresión, además, muy buena impresión. Sí. Exactamente igual que la foto que nosotros llevamos con los carteles. Claro. Eso se va a ver, por primera vez en esa masividad, en esta marcha del viernes, ¿no? Y ahí, mirando hacia el futuro, bueno, nos quedan 2 minutos, pero no te preguntamos un poco sobre el presente, ¿no? ¿Qué pasa, sí, exactamente, con las investigaciones actuales, las excavaciones y eso, Nilo? Y estamos medio trancados por falta de información. Estamos un poco siempre en la misma, por lo menos desde nuestro punto de vista, la información está, el problema es lo que hablamos al principio, no lo encaramos, digamos, no enderezamos la conversación para ahí, pero en realidad lo que nos ayuda a afirmar eso es que tenemos documentos que sabemos que la información está y que no está en los perpetradores solamente. Entonces no es que tengamos la esperanza, es que tenemos la obligación de pedir esa información y de exigirla. Y por ahora se ha negado el Estado a totalmente. Incluso nosotros hace 2 años, va a cumplir 2 años, cuando nos entrevistamos con el actual presidente, le acercamos un documento, uno de los documentos, donde decía dónde estaba el archivo clasificado de Ocoa. Uh-huh. A partir de ahí no tuvimos más respuesta. O sea que la relación con el gobierno, ¿cómo está? Y desde el punto de vista normal, pero con el presidente no nos hemos visto más. Tenemos una relación normal, por ejemplo, sobre todo con el Ministerio de Defensa, que es donde tenemos más fluida la relación. Porque pedimos otro tipo de documentación. Pero la información para la búsqueda no es lo que pedimos. O sea, nosotros, como no tenemos esa información, tratamos de, por contexto y por otro sí. tipo de documentación, ir componiendo determinadas cosas para saberlas. Así sabemos que los archivos clasificados existen. Y sabemos cómo era el acceso al archivo clasificado. Entonces, difícilmente vamos a poder avanzar mucho más si no tenemos, si no avanzamos en eso. Bien. Bueno, este tema va a seguir en esta radio, está presente todos los días. Nilo, te agradecemos mucho este rato. Bueno, la convocatoria la vamos a estar, por supuesto, reiterando de aquí al viernes, y el jueves hay conferencia de prensa, ¿no? El jueves hay conferencia de prensa a la una de la tarde, que no, la verdad que no sé si es en AEU o en APU. Que generalmente era en APU hasta el año pasado. Bien. Muchas gracias de nuevo por estar con nosotros esta mañana y por las valoraciones tan importantes cercanas a esta fecha que hay que tener presente. Gracias.